acercarme a tu verdad. Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado. Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos. Tú solo, tú solo, tú me elevas a soñar. Tú solo, tú solo, tú me enseñas a más de ti.